si sumarme a esta parte de la exposición que hizo el compañero Alejandro Cruz. Antes quiero presentarme, soy Leopoldo de Gives de la Cruz, Polo de Gives, un compañero de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, ubicada en la región del Istmo, aquí en Oaxaca, y también integrante del Consejo Oaxaqueño de Organizaciones Autónomas, integrada por 8 organizaciones oaxaqueñas. Bien, de la última parte que menciona Alejandro, yo aprecio en esta segunda convención, hoy que es su segundo día de trabajos, que efectivamente hay como un sueño común, el sueño común de que podamos construir la gran fuerza social nacional que sea capaz de ser el sujeto que transforme nuestro país, ¿no? Veo que como décadas atrás vuelven a haber esfuerzos, iniciativas como esta, donde hay una nueva generación anticapitalista, como en los viejos tiempos, para nosotros que ya tenemos algunas décadas en la lucha. Recuerdo cuando allá a finales de los 70s se constituye la Coordinadora Nacional Plan de Ayala a partir de la lucha campesina. Nosotros participamos en el segundo encuentro de esta coordinadora, que se llevó a cabo en Quiroga, Michoacán, con el licenciado Efrén Capiz, que fue el anfitrión en esa ocasión de este segundo encuentro campesino nacional. Y desde entonces, como hoy, ya estoy hablando de casi 40 años, ¿no? 35 años, vuelvo a ver el encuentro de generaciones de izquierda, ¿no? De los que luchamos contra el capitalismo. Este es un encuentro en ese sentido similar, ¿no? Que tiene cierto parecido con muchos otros esfuerzos nacionales en estas 3 o 4 décadas. Bien, entonces seguimos teniendo el sueño común, pero creo que el problema es que cuando se hacen estos esfuerzos de construcción nacional, hay quienes también sueñan con el protagonismo político, ¿no? Sueñan con hegemonizar estos esfuerzos, y es allí donde truenan los procesos, porque al pretender hegemonizar, pues comienzas a excluir. Entonces ya se pierde el espíritu unitario, ¿no? Que debiera de ser el que mandatara entre todos, ¿no? Sin embargo, aquí hay una mayoría que quiere eso. Yo confío que nunca hay que perder la esperanza de que este nuevo intento, es una nueva intentona de construir la fuerza social y política capaz de enfrentar al régimen que sostiene este sistema de explotación. Yo pienso que aquí, entre tantos que son, esta convención es de como de un 90-95% de jóvenes universitarios, politécnicos, normalistas, de maestros. La mayor parte son jóvenes, ¿no? Pero también hay gente que tiene ya antigüedad en la lucha, y siento que hay un espíritu de poner por delante lo más importante, que es la unidad, ¿no? Y la lucha. ¿Qué alcances tendrá? No lo sabemos. Yo espero que los protagonismos, los hegemonismos, las actitudes, ¿no? Con ese espíritu, no prevalezcan sobre el espíritu unitario que hay, y que podamos tener la capacidad de sacar adelante un buen plan de acción. Hemos escuchado las distintas propuestas, hay decenas de propuestas, yo creo que ya suman cientos de propuestas. Habrá que ir decantando cuáles son las que hay que realizar. Yo soy de la opinión que, siendo la coyuntura hasta el día primero de diciembre, pues que habría que elegir bien en este corto periodo cuáles son las acciones que hay que realizar en este periodo corto de tiempo y que vayan escalando para que entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre se realicen las acciones más contundentes. ¿Qué resultado pueden tener? No lo sé. Hay voces, todos decimos que debe caer Peña Nieto. Muchos dicen que no va a caer, que hay que hacerle pagar el más alto costo político, pero todos coincidimos en que la lucha no termina el 1 de diciembre, sino que apenas es una pequeña fase de toda la lucha que viene para adelante, porque la lucha es más de fondo. Es una lucha antisistema, ¿no? Es una lucha anticapitalista, y los que están aquí, viejas y nuevas generaciones unidas en esta convención, mucho podemos hacer para la construcción. Si esta convención acordara llevar, reproducir este esfuerzo en las regiones de nuestro país, que ya se está haciendo, pero que hace falta hacerlo. Creo que los esfuerzos municipales y regionales que se están haciendo más por iniciativa propia de las organizaciones, pero no porque la convención esté lanzando su correa de transmisión a todas las regiones del país. Es porque Oído lo quiere hacer, es porque COSEI lo quiere hacer, es porque cada organización lo quiere hacer, pero debiera ser más una línea de llevarlas a todas las regiones del país para que efectivamente se puedan incorporar a los contingentes organizados, que los hay prácticamente en todas las regiones del país, y entonces hacer un movimiento que tenga mayor contundencia. Si nos limitamos a los que somos, volveremos a replicar nada más procesos anteriores. Hay que ir a las regiones e incorporar a nuevos contingentes sociales.